Bueno, con el dolor en las entrañas y en el alma, como casi todo de ustedes, decidí honrar de pie la vida de mi hijo. Pertenezco a la murga Los que nunca callarán, que fue formada por sobrevivientes y amigos de la masacre. Y hoy me gustaría dejarles una canción que le dediqué a mi hijo. La noche oscura jamás amaneció, el sol brillante mi alma abandonó. Un día un ángel vino y me tocó, dijo: viejita, junta encontraremos el sol. Luego me dijo: está con vos, está con vos. Él salió de tus entrañas y a tus entrañas volvió. Su alegría y su energía te dejó. Si nunca callan, los murgueros construirán un mundo nuevo que no pare de bailar y que convierta en protesta este dolor. Vamos, viejita, vamos juntas a bailar para que el sol no deje nunca de brillar. Vamos, viejita, vamos juntas a bailar con los murgueros para que el sol no deje nunca de brillar. Gracias.